I'm dressing. Draw the line, I'm out of the line. Ooh, all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight, yeah. La X 103.9 FM. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. En las mañanas de la X 103.9 FM, vamos a hacer la pregunta del día. Cata Blanco, Cristian Méndez están conmigo. Mi nombre es Alejandro Marín. Buenos días, espero que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Hoy vamos a hablar de hábitos. Sí, y de qué cambiaríamos para 2026. Hacer una autoevaluación. Ok, vamos a arrancar ya. Ay, Dios. Va a arrancar ya la autoevaluación. Qué miedo. Tengo miedo. Sí. No, yo creo que si hay cosas que uno tiene que reevaluar. Como, no sé, este año cambié tal cosa y me sirvió o no, que quiero para el otro. ¿Qué cambiaste tú? Temas de puntualidad. ¿Ah, sí? Temas de lo que te hablaba de las redes sociales, de estar tan pegada al celular. Ok. Sí, por ejemplo, con el celular era que me quitaba mucho tiempo. Claro. Y que se lo consume a uno y cuando uno va a ver es como así que pasé 2 horas y es 1:00 a.m. y yo sigo aquí viendo TikTok. No, pues no vale la pena. O sea, prefiero dormir y estar al otro día puntual en mi trabajo y hacer lo que tengo que hacer. Ok. ¿Y Cristian? Sí, yo creo que temas de puntualidad también. ¿Ah, sí? Este año fue eso y de sueño. Es que uno cuando es joven uno piensa que el sueño no importa. Y este año traté de dormir mejor y me he sentido mucho mejor para hacer ejercicio, para hacer otro tipo de cosas. Entonces, bien, hay que, no sé. Yo dejé de comerme las uñas. ¡Ay, es qué verdad! ¡Qué buena! Esa es muy buena. Sí, y has estado juicioso. Yo dejé de comerme las uñas. ¿Y habrá un hábito que quieras cambiar para 2026? Que quiera cambiar... No, pues mejor... Dormir mejor sería una meta magnífica. Sí. Comer mejor. También. Comer mejor, sí. Sí. Comer mejor. Me sumo a esa. Soy muy marrano para comer. Sí. Ay, es que balanceado, o sea, está bien marranear, pero balancearlo. No, ver comer a Alejandro Marín es... No me acuerdo quién lo dijo acá, pero que era un arte. Porque tú comes con una gana. Yo no sé por qué. Es horrible. Tenemos que ir a almorzar a La Fama. Sí. A probar el menú nuevo. ¿Y usted qué quiere cambiar en 2026? ¿Tiene algún plan ya? Es el momento de empezar a hacer propósitos de año nuevo, pero que sean reales, que sean verdaderos. Y estoy seguro que usted tiene como... Vamos a hacer esa pregunta hoy. ¿Cuál es ese hábito que quiere cambiar en 2026? En arroba la X más música. Y aquí está Calvin Harris. Es la X. Smoking High, este post en Mañanas de la X. ¿Cuál hábito quiere cambiar en 2026? Es la pregunta del día de hoy en nuestra cuenta de Instagram, arroba la X, más música. Estas son las Mañanas 103.9. Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda y si completas la otra mitad serás un posible ganador. Porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplican términos y condiciones. Es una promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Son 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El trillonario Elon Musk estuvo conversando en el foro de inversiones estadounidenses saudíes el día de ayer y dijo, entre otras cosas, algo que ya había dicho, pero ahora cobra un poquito más de sentido, que el trabajo será opcional para los seres humanos y que la pobreza será eliminada y el dinero físico será irrelevante. Esto dijo, sí, hay que decirlo de nuevo y cuantas veces sea necesario, el trillonario dueño de Tesla y de SpaceX en el US Saudi Investment Forum, el foro estadounidense saudí de inversiones. Sí, like in the long term. Where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. Optional. Optional. So we'll take that. Yeah. I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. If you want to work, you know, in the same way, like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. That will be what work is like, optional. My guess is, if you go out long enough, assuming there's a continued improvement in AI and robotics, which this seems likely, the money will stop being relevant at some point in the future. Currency becomes irrelevant. But AI and humanoid robots will actually eliminate poverty. And Tesla won't be the only one that makes them. I think Tesla will pioneer this, but there will be many other companies that make humanoid robots. But there is only basically one way to make everyone wealthy, and that is AI and robotics. Solamente hay una forma de acabar con la pobreza y es usando la robótica y la inteligencia artificial. Los robots van a acabar con la pobreza, dijo Elon Musk en el US Saudi Investment Forum, y además dijo el dinero será irrelevante y el trabajo será opcional. Será como salir y escoger entre ir a comprar verduras o cultivarlas en el patio de la casa. Ay, a mí esto me da, o sea, el panorama soñado, creo que sí. Podría ser como que genere un poco de esperanza y de visión de futuro, porque ahora el tiempo libre para la gente es cada vez más importante. Ya la gente cada vez quiere estar menos 8 horas en una oficina, quiere poder tener más tiempo para su familia. Suena muy bello. Suena pero, aterrador. Utópico, sí. Yo sí creo que erradicar la pobreza mundial no es algo... En especial es si un escenario lejano. En especial si eres un trillonario. Y es muy fácil si tienes decir, el 99% de la riqueza, sí. Y dices que la pobreza se va a acabar por la robótica, no te creo nada. Es yo tampoco. Complicado. Es complicado. La otra es que a mí me parece muy aterradora la vida sin trabajo. Sí. Me parece aterrador la vida de un ser humano sin trabajo. Sin propósito. O sea, exactamente. Además que no todo está en la tecnología, falta temas de crear políticas. Todavía la concentración de poder tecnológico están muy pocos. Hay zonas incluso en nuestro país que no tienen internet. Exacto. Entonces ese escenario es un poco absurdo en este momento. Elon Musk dice que a largo plazo es a 20 años. Él dice que a 20 años se va a acabar la pobreza y que se va a acabar el trabajo. Yo ahí debo citar a mi filósofa Hannah Arendt. Tengo que decir que sí. Hannah Arendt escribió en su libro La Condición Humana que parte de lo que nos hace humanos es el trabajo. Claro. Y aunque la gente lo aplaude porque suena bastante tentadora la idea de no trabajar. Una de las cosas que planteó a mediados de la década, a mediados del siglo XX, Hannah Arendt, desde una perspectiva filosófica, es que un ser humano no es un ser humano si no trabaja. Sí. Es esencial para su vida. Desde que estamos sobre el planeta, estamos trabajando. Entonces, cuando te quitan eso, te quitan humanidad. Sí. Entonces, filosóficamente, aunque la mirada es, oh, vas a tener más tiempo para la familia, vas a tener más tiempo para descansar, no, no es así. Y uno lo ve con las personas pensionadas. Muchas veces gente que trabajó toda la vida se pensiona y se empiezan a enfermar, les pasa una cosa, la otra, y es por esa misma quietud. Claro. Sí, sí, no, yo el otro día, curiosamente, creo que hace 2 días hablaba yo con mi novia sobre esto, pero como spitballing, ¿no? O sea, estábamos hablando como de, oye, ¿quién se inventó la idea? O sea, el concepto de que usted tenga que trabajar y levantarse a una hora y todos los días ir a trabajar y ganarse un sueldo. ¿Quién se inventó ese concepto de que usted tiene que ganarse las cosas y después intercambiar el dinero que se gana por sí, o sea, como, pero hablando como muy por encima, y decíamos como, pero es que, ¿tú te imaginas el mundo sin trabajo? Sí, más allá de quién se lo inventó, lo que dice Hannah Arendt en su libro es que, es decir, más allá de que tengas que trabajar para ganarte la vida, sí, que es, supongo, una de las circunstancias que complican un poco nuestra relación con el trabajo, sobre todo en estas épocas donde, nuevamente, como dice Cata, hay unas conciencias despiertas frente a las otras necesidades de ser humanos, como sí, pasar más tiempo con la familia, descansar, viajar, etcétera. El asunto del trabajo, repito, y lo dice Arendt, es esencial para entenderse como ser humano, para ser funcional, para tener un propósito, para tener algo que hacer, porque está la otra parte de la vida, que es el ocio. Ajá. Y dice Arendt en su libro que la condición humana está compuesta de 3 cosas: el ocio, la vida privada y el trabajo. Amén. Que esas son las 3 cosas. Pero que sin una de esas 3, el ser humano, la condición humana no está completa. Y va más allá, porque este libro, yo no me acuerdo qué año es este libro es como de 1952, pero una de las cosas que dice ella en ese libro del 52 es, ¿qué va a pasar cuando la gente no tenga que trabajar? Lo que sucede en esta instancia y lo que la gente no ve, porque suena muy bonito, no tienes que trabajar para vivir, es no es gratis. No es gratuita la cosa. No te van a, no te están dando un privilegio. Te están es controlando. Te van a controlar más. Sí. O sea, al no tener que trabajar, vas a tener que dar a cambio cosas que ya incluso en estos momentos has dado a cambio. Has dado a cambio tu derecho a la privacidad, por ejemplo. Claro. Ya ellos tienen el control. La vitrina de BMW Motorrad es el mundo y nuestra próxima parada es Unicentro. Encuéntranos del 14 al 23 de noviembre con beneficios especiales para que empieces tu aventura. ¿Buscas moverte con la marca número 1? Entonces buscas a Kia. Visítanos en el Salón del Automóvil del 13 al 24 de noviembre y pregunta por los precios exclusivos. Además, podrás hacer test drive de nuestros vehículos y conocer los nuevos lanzamientos. Conoce más en kia.com.co/salonautomóvil. Kia. Movement that inspires. Si piensa que no le va a pasar nada al manejar excediendo los límites de velocidad, se equivoca. El exceso de velocidad es la principal causa de muertes y lesiones graves en las vías. Actuamos para evitar que esto le pase a usted. El exceso de velocidad mata. Respete el límite. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tu energía no se detiene y ahora tampoco tu movilidad. Llega a Colombia el nuevo Dongfeng Box, 100% eléctrico, ágil y listo para conquistar la ciudad. Ven a conocerlo en el Salón Internacional del Automóvil del 14 al 23 de noviembre en Corferias. Corautos Andino te invita a ser parte del cambio. Es el momento de estrenar carro. Lleva tu Suzuki a precio de salón y aprovecha bonos de descuento hasta por 12 millones. No esperes más. Visita tu concesionario Suzuki. Aplican términos y condiciones. Suzuki. Lo que siempre has visto como una tarjeta débito es ahora tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Usa tu Mastercard débito. Conoce más en priceless.com/Mastercard débito. Aplican términos y condiciones. Cuando todo se complica, hay una marca que resuelve en todo lado. Bienvenido. ¿En qué lo ayudo? Paga todo para todo. Los que resuelven. Vigilado Supersalud. ¿Tu celular todavía suena así? Creo que ya te está pidiendo cambio. Entrega ahora tu celular antiguo de cualquier marca y ¡tarán! Recibe un bono de 1,000,000 de pesos para estrenar un Galaxy. Con el programa Entrego y Estreno de Samsung nunca fue tan fácil renovar tu celular. Te esperamos en nuestros puntos de venta para que hagas el cambio ahora. Aplican términos y condiciones. Dicen que estamos conectados con nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Así es tu conexión con el nuevo Cupra Formentor híbrido. Hazlo tuyo desde 139,990,000. Conoce más en cupraoficial.co. A Pepe Ganga llegaron las promos más esperadas del año. Black is Black en Pepe Ganga con descuentos de hasta el 60% en miles de juguetes, bebé, electro y mucho más. En tiendas y pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. Bueno, como les estaba diciendo, yo creo que ya no, ya cedimos nuestro derecho a la privacidad, ya en todas las redes sociales, ya todo está publicado, ¿no? Ya inmediatamente usted entra a redes sociales, ya usted firma un contratico. Entrega todo. Entrega absolutamente todo. Entonces, esa condición humana ya no existe. Ya están diciendo que no vamos a trabajar más. Uh-huh. Es decir, estamos enfrentados a un futuro muy aterrorizante y no creo que sea el asunto de la inteligencia artificial quitando trabajos el que debería asustarnos, sino la forma como estos tipos están buscando controlar absolutamente todo desde un dispositivo, ¿no? Además, porque él lo dice, que desde Tesla, que es su empresa, él va a desempeñar un papel crucial. O sea, ya está diciendo, yo llevo la bandera de esto. No, y es que si tú ves una entrevista que le hizo TED Talks a Musk hace 3 años, creo que fue, 2022, desde una de sus plantas en Tesla, pues todo tiene mucho sentido. El tipo está armando su ejército de humanoides, haciendo su empresa Neuralink, por medio de la cual arranca diciendo que quiere acabar con un montón de males y de enfermedades, entre ellas, o accidentes, entre ellos como la cuadraplegia y diferentes incapacidades, donde dice que puede utilizar la misma energía del cerebro humano para generar más energía computarizada. Está explorando Marte. Sí. Es decir, todo pinta que el hombre quiere simplemente un ejército de soldados robotizados y el cerebro humano. Esto es como lo alcanza a leer uno desde afuera, ya siendo muy paranoico. Sí. Y el cerebro humano para que alimente todos sus servidores, ya. Es aterrador lo de Musk, es aterrador. Y también se está hablando mucho de la saudificación de la economía estadounidense con la llegada de Mohammed bin Salman a la Casa Blanca este fin de semana, y bueno, con estas declaraciones que hacen parte como de las noticias importantes con las que arranca este día, hoy 20 de noviembre de 2025, y para 2026, mucha gente esperando la llegada de Tyler, the Creator, al FEX. Slice of cream is at your birthday. I got a

John Mellencamp en las mañanas de la X. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Bueno, tras una guerra de pujas de 19 minutos, el retrato de Elizabeth Lederer, ¿ya lo vieron? No. La pintura de Gustav Klimt. Se vendió por 236.4 millones de dólares a un comprador anónimo. Y así entonces esta pintura se convierte en la obra más cara vendida en la casa de subastas Sotheby's, la obra de arte del siglo XX más cara jamás subastada, desplazando al retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol al segundo lugar. Es la segunda obra más cara jamás vendida en una subasta, solo superada por El Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que se vendió por 450 millones de dólares en Christie's en 2017. Los Lederer fueron una... No los Leder, los Lederer. Hay que aclarar. Sí. Estoy seguro que hay 35 mil colombianos que oyeron esa vaina y dijeron, ah, sí, Leder. Los Lederer. Lederer. Fueron una de las dinastías más ricas de Viena antes de la invasión nazi a Austria. Okay. Los nazis saquearon el arte de esta familia judía, excepto los retratos familiares, y para evitar la persecución, Elizabeth convenció a los nazis de que descendía de Klimt, quien no era judío. En el mercado del arte hoy, Sotheby's y Christie's subastaron más de 700 millones de dólares cada una esta semana, después de frenar sus compras en parte por la inestabilidad geopolítica y el temor a aranceles. Los coleccionistas están de vuelta en el juego. Entonces, un mercado que estuvo muy de moda en pandemia y que después se detuvo, como muchas otras cosas, o se ralentizó, vuelve y se activa, esta vez con una sorprendente subasta de esta obra, que se convierte así en la obra más cara jamás vendida en la casa de subastas de Sotheby's. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está Somber con Undressed.